Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 23 de julio. Hasta el próximo sábado 27 se puede visitar en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos la exposición titulada Ubrique, estampas en la retina, promovida por la Escuela de Artesanos de la Piel y que fue inaugurada el pasado 3 de julio. Esta muestra pretende trasladar al visitante a la sociedad ubriqueña de la década de los años 60 del siglo pasado. La exposición recoge elementos característicos de la marroquinería en lo que fue una década fundamental para el despegue de la industria marroquinera y, por tanto, para el crecimiento de la economía local. Fueron unos años en los que el destacado incremento del número de empresas y volumen de trabajo se tradujo consecuentemente en el aumento poblacional de Ubrique. La exposición cuenta además con la recreación de un muestrario de marroquinería de esta década que incluye desde monederos, carteras o billeteros hasta portafotos y estuches, entre otros artículos característicos de dicho periodo. Escuchamos a Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel. La exposición ha sido también un éxito, hay muchísima gente a verla, tanto es así que hay muchas personas que en el libro de visitas que está a la entrada, donde se han escrito palabras muy bonitas en relación con la misma, mucha gente ha puesto incluso que les gustaría que esa exposición siguiera, estuviera abierta, sino ahí en otro lugar donde pudiera estar en el tiempo, porque la verdad que la gente que ha pasado por ahí les ha gustado mucho. A mí me gustaría desde aquí, tú también lo has hecho, que como el sábado este próximo finaliza, que el que no haya ido, que aproveche para ir. Yo recuerdo los horarios de la sala de exposiciones, porque hay gente que va, la encuentra cerrada y es que el horario es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y el sábado abren de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con lo cual hay una flexibilidad en el tiempo y la persona que está trabajando, pues los sábados ha ido bastante gente a verla y este es el último sábado. Yo animo aquí a todo aquel que no haya estado, que vaya y que la conozca. Ya veremos con el ayuntamiento a ver dónde podemos ubicarla en otro momento, porque la verdad es que habrá gente que por tema de vacaciones, es un mes también que hay gente que también pues está fuera de Ubrique, pueda estar la exposición en otro momento presente para que aquel que no pueda por motivos de vacaciones o por otra serie de circunstancias, pues que la pueda ver. La hemos hecho con muchísimo cariño, tú dices bien, hemos elaborado incluso artículos, elaborados es profeso para la exposición. Hay artículos repujados, por ejemplo, porque en los años 60 se hacía muchísimo artículos repujados, que hemos elaborado expresamente para la exposición y además con motivos de Ubrique, cosa que no es habitual porque cuando se repujaban carteras o monederos de tacón o lo que fuera, eran motivos, fundamentalmente motivos taurinos, paisajes o monumentos españoles, en fin, folclóricos, etcétera, etcétera, pero no con elementos de Ubrique. Ahí hay algunas carteras que llevan tanto el cometo de capuchino como nuestro emblema, que es la ermita de San Antonio, la espadaña de San Antonio, pues están elaborados en cartera repujada. La verdad es que solamente, aunque sea por eso, merece la pena asistir, porque hemos recreado lo que era un muestrario completo de los años 60, ¿no? Donde hay muchísimas tucherías, hay muchísimos artículos repujados, hay muchos artículos de cocodrilo, en otras pieles exóticas. La verdad es que todo aquel que pasa por allí, pues la verdad es que le gusta mucho ver ese muestrario tan variopinto de artículos. Y sobre todo, el tema principal de la exposición, que es recordar lo que era la marroquinería y la sociedad ubriqueña de los años 60 relacionada con la piel. Ahí aparecen muchos elementos que forman parte consustancial de la cultura de la marroquinería, y cuando aparecen personas que han vivido esa época de primera mano, les trae a la memoria muchísimos recuerdos, se emocionan mucho viendo fotografías donde aparecen personas que hoy desgraciadamente ya no están con nosotros, otras sí, recuerdan muchísimas cosas de lo que era la marroquinería de entonces. la verdad que se trasladan de alguna manera a aquellos años. Cuando van acompañados de personas jóvenes que no han vivido esa época, el joven también descubre un mundo que también le parecía como algo novelesco, algo ajeno un poco a él o a ella, pero que, verdad, forma parte consustancial de la historia de Ubrique. Entonces, yo animo tanto a las personas que vivieron en los años 60, que eran jóvenes y no tan jóvenes en esa época, y sobre todo a los jóvenes de hoy, que van a descubrir un mundo que está ahí, que forma parte de nuestro legado, y que el libro para eso se hizo también, para que al final lo que se recoja por escrito no desaparezca. Cambiamos de asunto. Hoy martes, Isabel María Bazán, responsable del área de Política Social y Educación y segunda teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, ha presentado en Radio Ubrique las concejalías que gestionará en el nuevo mandato municipal. Bazán repite en estos 4 años al frente de las delegaciones de Política Social y Educación y asume además por primera vez las de Parques y Jardines, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. En líneas generales, la edil socialista ha manifestado que en estas semanas ha estado poniéndose al día de la actualidad de las distintas delegaciones, manteniendo reuniones con algunos de sus responsables. Isabel María Bazán ha hecho hincapié en la Concejalía de Política Social, que bajo esta nueva denominación incluye multitud de aspectos y situaciones a tener en cuenta. Bazán ha reivindicado la labor que se ha hecho en estos últimos años, resaltando la regularización de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Pues está siendo fructífero, pero tenemos que saber también en las fechas que estamos. Es verdad que cuando tomamos posesión, en la primera semana, sabíamos tanto mis compañeros y compañeras como yo que teníamos que ponernos un poquito al día con las distintas delegaciones, y en mi caso, bueno, pues sí es verdad que, aunque yo he trabajado con política social, la dejé un poco más al margen para meterme un poco más con el tema de parques y jardines, limpieza viaria. Bueno, y he tenido ya varias reuniones, no solamente con Básica, con Javier Jiménez, el gerente de la empresa de Básica. La empresa de Básica es una empresa que está mancomunada. Y bueno, y ya estamos dándole forma también, bueno, explicándome ellos también qué consiste, cuál es la forma de trabajo, que yo conocía algo a través de mis compañeros, y cuando hemos tenido las comisiones informativas o las comisiones de gobierno con mis compañeros, pero claro, nunca se sabe más en el fondo de este trabajo. Y bueno, y en ello estoy. Es decir, que también es verdad que el encargado, en este caso, de Parque y Jardines, ahora mismo está de vacaciones, que vuelve la semana que viene, pero sí es verdad que ya antes de irse hemos dado unos pequeños pasitos también ya para intentar arreglar algunas cosas que creía yo que eran importantes. Es una intención de que, bueno, antiguamente, como la gente habrá escuchado hablar, que se llamaba Bienestar Social, que si el Departamento de Servicios Sociales, que es verdad que es el departamento porque es un departamento amplio en el que componen hombres y mujeres, y bueno, a mí sí es verdad que me llama un departamento de política social. Bueno, hay gente que lo llama de distintas formas. A mí me gusta llamarlo una Concejalía de Política Social porque, como tú bien dices, engloba muchísimos tipos de política y engloba a muchos tipos de personas a las que se le puede ayudar. Una cosa de la que me parecía muy importante, es verdad que yo ya me he reunido con todo el departamento de política social, porque, como bien he sabido, hemos dicho anteriormente, yo llevaba muchas delegaciones y esa sí era una espinita para mí, que en política social se han hecho muchísimos avances, no tengo por qué detallar ahora, pero se han hecho muchísimos avances, y yo creo que uno de los más importantes es algo que eso era una espinita que tenía tanto la alcaldesa como yo, de mejora a las trabajadoras de ayuda a domicilio, unas trabajadoras de ayuda a domicilio que podían llevar con nosotros trabajando incluso 20 años, en las que no estaban metidas en el convenio del Ayuntamiento de Ubrique. O sea, si no estás metida en el convenio significa que no tienes derecho a ningún tipo de ayuda, a ningún tipo de, si pedías el día de asuntos propios tampoco, en el que hemos logrado que estas mujeres, entiendo que merecidísima, estén en el convenio del Ayuntamiento, y en el que hemos logrado, afortunadamente también con trabajo y esfuerzo, de que ahora mismo estas mujeres que trabajaban 5 horas al día y cotizaban como 5 horas al día estén trabajando 8 horas diarias y estén cotizando a jornada completa, con lo que significa no solamente a nivel laboral sino a nivel de cuando llegue su jubilación. Creo que ha sido una de las mayores tareas que tenía en este caso la alcaldesa y yo personalmente, y la hemos logrado. Así que yo creo que en eso se ha hecho un trabajo importante, y además merecidísimo por ella, porque han hecho llevan muchos años trabajando en ayuda a domicilio y creo que se lo merecían. Es decir, que el Departamento de Servicios Sociales ahora mismo hemos hecho un trabajo en estos 4 años, creo, importante. Somos referente en la comarca. De hecho, a mí me están llamando y, bueno, he tenido que dar algunos teléfonos, el teléfono mío para algunos compañeros de otras poblaciones que no son de grupo político igual que el mío, quiero decir que son de distintos grupos políticos, para que se pongan en contacto conmigo de la buena referencia que tiene nuestro Departamento de Servicios Sociales en el trabajo, cómo lo estamos haciendo, un trabajo serio, un trabajo creo que importante y de desarrollo de las políticas sociales que se hacen en Ubrique. Y, bueno, somos ejemplo en la comarca de nuestro Departamento de Servicios Sociales, ahora mismo ejemplo en muchas poblaciones. Pero es que los problemas son variados. Por eso te digo que el Departamento de Servicios Sociales es muy, muy amplio, porque no solamente la gente te va a pedir ayuda económica porque hay un mes puntual que no puede pagar alquiler, o hay un mes puntual que no puede pagar la luz, o incluso tiene un mes que no tiene para, a lo mejor, para pagar la bombona, aunque creamos que no es así. En Ubrique también hay gente, desgraciadamente, que también lo está pasando mal, y yo lo estoy viviendo día a día. Sino que hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas de separación, problemas, desgraciadamente, muy desgraciadamente, de malos tratos. Bueno, pues también tengo que decir que existe desde hace muchos años. Todos los viernes viene una abogada del Instituto Andaluz de la Mujer, todos los viernes, para este tipo de casos, para este tipo de mujeres que tengan este tipo de problemas y entiendan que están desamparadas, y es gratuito y se les informa, se les ayuda, y por parte de esta abogada se les tramita todo lo que se les tenga que tramitar, y además le hace un seguimiento personal importante. Es un trabajo que creo que es importante, que creo que también tienen que saber los ciudadanos y ciudadanas, que se hace del Departamento de Política Social. Nos adentramos ahora en los deportes. El Ubrique Unión Deportiva organiza mañana miércoles una jornada de captación de jugadoras nacidas entre los años 2001 y 2007 para tantear la posibilidad de formar un equipo femenino que pueda participar la próxima temporada en competición federada. Esta jornada tendrá lugar en el antiguo campo número 3, anexo al pabellón polideportivo municipal, a partir de las 8 de la tarde, y estará coordinada por el monitor deportivo Ángel Román. La entidad ubriqueña quiere aprovechar el interés que en los últimos tiempos está adquiriendo el fútbol femenino para poner en marcha un proyecto estable con el que se consiga la inclusión de categorías femeninas dentro del proyecto deportivo de cantera del Ubrique Unión Deportiva. La presidenta del Ubrique Unión Deportiva, Ángela Castro, informa sobre esta jornada de captación. El Ubrique Unión Deportiva mañana celebrará una jornada de captación de fútbol femenino para todas las niñas del 2000, nacidas en 2001-2007, quieran apuntarse. Pues se celebrará una jornada mañana a partir de las 8 en el anexo número 3 al campo del pabellón. Desde aquí animo a todas las niñas nacidas comprendidas en esos años, para que mañana se acerquen por allí. Más o menos está en auge el fútbol femenino y tampoco queríamos desaprovechar la oportunidad de ofrecerle a las niñas que quisiesen competir dentro del Ubrique Unión Deportiva. No, es que este año nos ha cogido un poquito tarde, como desprevenido. Y entonces, pues, no hemos, más que todo, ya las formas a partir de mañana se le darían. Si conseguimos sacar algún equipo femenino, pues ya mañana tendríamos alguna. Pero ahora mismo, como sondear, no, porque en la última reunión de la Junta Directiva, y si dijimos de hacer la iniciativa, y no ha habido mucha respuesta, entonces por eso se ha decidido hacer lo del campo este de captación de fútbol femenino, a ver si hay algo más de respuesta, porque sabemos que en Ubrique hay bastantes niñas que están por el fútbol. Y tú sabes lo que pasa con las inscripciones también, que es que se corre la voz, una que sí, otra que sí no, bueno, como en los niños, que todavía no tenemos tampoco cerrado las inscripciones. Si ya, no sé, exactamente no sé qué decirte, pero hace ya 6 o 7 años o más tuvo también una experiencia ahí, hombre, y fue bastante bonita la experiencia. Yo creo que sí, que ahora está en auge el tema del fútbol femenino, y creo que sí, que hay muchas más niñas, hombre, y yo me alegro por eso, para el fútbol femenino. Si si es estable mañana el tema de las niñas, a ver si podríamos sacar un equipo femenino, siquiera alguno. ¿Sabes? Y ya eso el año que viene, pues a lo mejor a partir de uno este año, el año que viene alguno más, y ya está. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.